¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de Fronteras Radio, a la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal, y a todas las personas que nos escuchan en internet a través de la plataforma iVox. Esto se llama Un Punto Azul, programa de astronomía, de astrofísica, de ciencias del espacio, que hacemos la agrupación astronómica de Jerez de la Frontera Magallanes, y que tiene como objetivo pues charlar un poquito durante una hora y media de cositas de lo que hemos dicho, del espacio, de astronomía, de planetas, de estrellas. Un coloquio de amigos donde hablamos, y recalco amigos, porque la escasez de la mujer en el mundo de la ciencia y especial de la astronomía es muy grande. Atención, mujeres, os necesitamos, ¿eh? Y bueno, yo soy Alfonso Saborido, estoy en la pecera. Ustedes sabéis cómo son los estudios de radio, yo estoy encerrado en una pecera. Y al otro lado del cristal, como Alicia, pero era al otro lado del espejo, está don Antonio Ruiz. Sí. Sí, eres tú. Sí, buenas, sí, noches. Buenas noches. Está don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Buenas noches. Y don Avelino Sáez. Buenas noches a todos. Y os doy potencia otra vez. Ajá. Porque se ha quedado corta. No, es que sabes lo que pasa. Yo soy un poco sordo. Ajá. Un poquito, ¿eh? Y muchas veces el nivel al que yo escucho, y que yo creo que es normal para una persona sin dificultades auditivas, está gritando, ¿no? Y si os dais cuenta, en alguna, cuando los programas los grabamos, hay algunas personas, hay diferentes volúmenes. Y por la culpa tengo yo, mi cloquea, que no funciona como debe. La cloquea, ¿no? El caracol, sí, del oído. Cloquea. Todos los días se aprende una palabra nueva. ¿Cómo es? Cloquea. No, creo que no, es difícil. Cóclea. Cóclea. Ah, cóclea. Sin L primera. Clueca es la gallina. Cóclea. ¿Y eso qué es? ¿El caracol que tenemos en el...? Sí, en porque el de pequeñito, con 14, 15 años, tuve... Parte del oído interno. Eso es, sí. Es que me he acordado de un chiste, ¿no? Porque tenía yo unos mareos, sobre todo de equilibrio, ¿no? Una fatiga, me caía del vespino y tal. Y me dijo el médico, tiene usted el síndrome de Menier. Y yo, ¿eso qué es? Pues no lo sabemos, señor Menier, ¿no? Como el chiste. No, y es un problema de hereditario, mi madre lo tuvo también. Y me podía haber dejado la finca del cortijo, me dejó el... Te dejó el cóclea. Es una cosa que en el laberinto del oído hay unos liquiditos, ¿eh?, que se mueven, basculan, que es lo que te marca, le dice al cerebro cuando estás derecho, cuando estás torcido, cuando te caes, cuando... Y eso se mueve sin tener por qué moverse. Cuando se mueve, pues, te desorienta. Claro, porque el cerebro cree que te estás moviendo y en realidad estás quieto. Y te entran unos mareos y pasas realmente mal. Los canales semicirculares, había por ahí algo también. Eso es los canalillos semicirculares, ¿no? Sí, sí. Entonces, te ponen un tratamiento. Se me quitó. Yo sé que cualquier día vuelve. Pero te pasa factura con una sordera leve. Y es una cosa curiosa porque es una sordera que yo escucho, pero no entiendo. O sea, es como si me hablaras como si me hablaras y me estuviera hablando en inglés. O sea, que me estás hablando, te estoy escuchando, pero no te comprendo. Porque no escucho bien. Es curioso, ¿no? Qué cosa más rara. Sí, sí, ¿no? No parece del oído. Mira, no tiene que ver con el programa, pero lo voy a contar, ¿no? Todos los años en el trabajo me hacen las pruebas de audición y siempre termino peleado con el enfermero. Porque me dice, Alfonso, mira, te vamos a poner unos zumbidos. Y tú, cuando lo escuches, le das al botón rojo. ¿Ves? Vale, venga. ¿Alfonso? Sí. Que te he dicho que cuando escuches los zumbidos, que le des al botón rojo. ¿Lo has entendido? Sí, sí, sí. ¿Alfonso qué? Que le des al botón rojo cuando ponga zumbidos. Yo que no escucho nada. Es que esto lo estoy poniendo, pero no, no le he dicho yo a usted que yo soy sordo. Usted dele más fuerza, hasta que... ¡Pum! Ya la has dado, venga, vale. ¿Para qué le das ahora si no te he puesto nada? Pero, a ver, le he dicho a usted lo que me pasa. Yo también padezco de acúfenos, que son sonidos que tú oyes que no existen. Yo no sé lo que es el silencio absoluto. Y siempre termino pelea porque el enfermero me trata como si fuera de mí. Que no soy tonto, de verdad, que yo le comprendo a usted, pero es que no me entero. Pero bueno, o sea, eso solamente lo saben las personas que nos estén escuchando. Creo que a los que también veis peor os pasarán cosas tipo rompetechos, ¿no? Sí. Me pasó una vez también escuchando la radio que escuché que Audi presentaba el nuevo coche Q3. El cutre. Y yo escuchaba el cutre y no entendía nada. Bienvenido Joaquín Barroso, que también se une a la mesa. Se acerque usted al micro sin hacer ruido, por favor, estirando de la bayeta. Buenas noches. Ay, menos mal, me quería que me decís, ¿me se escucha? No, no, bueno, no iba a decir buenas y cócleas, no sé. No, hay buena luna esta noche, ¿eh? Buena luna. Buena luz. Para que estorbe, para que no veamos ni una estrella, pero bueno. Para que veamos la luna. Para que veamos. Está bonita. El cielo despejado también tiene su encanto después de muchísimos días. No me habéis felicitado. He empezado el programa sin equivocarme con los botones. Hoy, es verdad, me he equivocado de botón, ya estoy acostumbrado. ¿Os habéis planteado alguna vez? Sería una buena pregunta para hacer un estudio, sobre todo una tesis doctoral de psicología, ¿no? De psicología del comportamiento. En este mundo tecnológico del siglo XXI en el que vivimos, ¿cuántas veces al día tocáis un botón? Uf. Bueno, los informáticos. Físico o virtual. De las dos maneras, ya los informáticos, si consideramos la tecla como un botón. No, la tecla no, vamos, y las que te salen en pantalla, ¿qué? También, pues también son botones. Botón de la luz, botón de la mesa de mezcla. Pues miles de veces al día, supongo. En el coche, un botón. Somos dependientes de los botones, ¿no? Es verdad, porque dice, te rompen los botones, vas con la camisa abierta. Y hoy no está el día. Hay una gran novela francesa que se versionó en una película que era La Guerra de los Botones. Contigua. Es de un libro, basado en un libro de dos pueblos rivales donde los niños se quitaban los botones. Bueno, pues vamos a comenzar ya, me callo yo. Yo es que no quiero ni mirar la pantalla del ordenador. Cada vez que miro me dice Windows que alerta, peligro, ¿está usted seguro? Peligro, y no quiero ni mirarlo. Con que si tengo consulta en internet voy a tener que mirar en el móvil. ¿Peligro por qué? Cuéntame. Porque, ahora me dice violación de la seguridad. Yo ya ahí no quiero entrar. Claro, a usted eso de violar como que no. Me ha dado miedo. Se está hablando últimamente mucho en los medios de comunicación de los residuos nucleares, que si el tiramos aquí, que si lo ponemos. Bueno, tiramos, eso no se tira, eso se guarda. Vamos a hablar de eso. ¿Quién lo tira? También. En Rusia habría. Un poquito. Ponte el micro un poco más para arriba. Sí, también se tira en balas, ¿no? También se tira en balas. En balas, con uranio. Con misiles y cosas. Pero vamos a empezar al principio. A ver. Balas. El lugar más cercano que tenemos en la Tierra, donde se producen reacciones nucleares, de la que ya hablaremos ahora, es nuestro Sol, ¿no? Una estrella es una reacción nuclear, ¿no? Sí. Su corazón es... Es una reacción nuclear en cadena. ¿Puedes repetir la pregunta? No he preguntado nada. No, has dicho el lugar más cercano donde se producen. Sí, la estrella. Es una central nuclear. Bueno, ya sí, pero vamos hacia a lo natural, a lo bruto, ¿no? Pero vamos a empezar definiendo qué es una reacción nuclear. Porque, por ejemplo, dentro de la química, aunque ahí se meten de química y física, ahí están a doble caballo, si yo cojo un vaso de agua y cojo sal y disuelvo sal en agua, ya estoy haciendo ahí una disolución. Uh-huh. No es una reacción, pero es una disolución, ¿eh? Si yo, por ejemplo, cojo sosa cáustica, eso es una cosa que a mí de chicos, cuando estudiaba, me parecía maravilloso, de verdad, ¿eh? Y me lo enseñó una buena profesora, porque hubo otros físicos que me enseñaron a odiar la física. Esta no. Esta muchacha me enseñó a que me gustara, ¿no? Porque me parecía que era magia lo que estaba haciendo. Tú coges sosa cáustica en una cantidad determinada, con su peso atómico, bla, bla, bla, ¿no? Y tú coges ácido clorhídrico y lo mezclas y sale cloruro sódico más agua, que es agua salada. Si tú te tomas el NaOH, cloruro, el hidróxido de sodio, te lo tomas, te mueres. Si tú te tomas el ácido clorhídrico, te lo tomas y te mueres. Pero si lo juntas, hace la reacción, es agua salada, te entra fatiga, pero no te mueres. Eso es una maravilla de la química. Eso es un tipo de reacción, ¿no? Sí, pues para empezar diremos que las reacciones nucleares no son de ese tipo no son químicas. Las reacciones químicas se podrían definir como aquellas reacciones en el que las moléculas y los átomos se intercambiando también energía y estructura, pueden cambiar de estructura, pero los átomos se quedan tal como eran. Vamos a ir a la definición de eso, porque vamos a imaginar que personas que nos están escuchando no tienen ni idea. Si yo cojo una hoja de papel, para que la tenga en folio, ¿no? Venga, voy a empezar a partirla en cachito. Y llegará un momento que se quede lo más pequeñito que yo pueda cortar, ¿no? Ajá. Y que tenga las propiedades del papel. Eso, si no me equivoco, era la molécula, ¿no? Molécula, sí. Efectivamente. Nope. Molécula, sí. La molécula tiene propiedades distintas a las que tienen los átomos sueltos. Eso, porque la molécula... esas propiedades las consigue por la asociación, porque la molécula es combinación de átomos. O sea, que la molécula se puede dividir en cachitos más pequeños. Efectivamente, claro. Sí. Que se llaman átomos. Átomos. Eso no se ve. No, hay que mirarlo se ve con microscopio electrónico, ¿no? Algunos, sí, ya no se, se, ven, se ven los efectos que produce, pero realmente tú no ves un electrón nunca. La molécula núcleo, se ve. No, el átomo es lo último que ve, creo. El microscopio electrónico de barrido es lo último que se llega a ver. Manchita. ¿Una molécula se ve? Un átomo. ¿Una molécula se puede ver? Sí. Y además ahora ya con los nuevos métodos, hasta tridimensionalmente, se puede con los brazos estos de realidad virtual, puedes mover la molécula para verla, orientarla. Estamos en la radio, no podemos poner imágenes, pero para que la gente se lo imagine, el monumento que está en Bélgica, el Atomium. Uh-huh. Para que nos hagamos una idea de las bolas, son una bola con una barrita. ¿Eso sería una molécula? Entiendo. Eso sería una molécula. Sí. ¿Eh? Y luego tiene los átomos. Cada bolita de ese monumento sería un átomo. Y eso a su vez está hecho de cositas. Sí, eso se fue descubriendo, esos fueron los pasos que dio esa rama de la física o física química, que al principio se creía buscando la unidad más pequeña de la materia. Uh-huh. Primero Demócrito decía que, bueno, ya gracias a Demócrito hablo del átomo, ¿sí? se bautiza el átomo como la palabra que es, ¿no? La palabra. Átomo, ¿no? Pero ya se fueron avanzando, se vio que la molécula se partía y en principio se creyó que el átomo era la unidad última de la materia, uh-huh. Pero no, tiene estructura interna, o sea, uh-huh. Se puede partir y ver que hay cosas dentro. O sea que si estamos hablando de cosas chiquititas, menos con microbio. Sí, mucho menos, porque un microbio está hecho de átomos también. De moléculas y grandes, por ser por ser biológico, tiene moléculas muy largas. Las moléculas biológicas son muchísimo más largas que las normales de la inorgánica. Bueno, pues ese átomo ahora mismo tiene otros tres elementos, unidades dentro, que serían los protones, los neutrones y los electrones, que también se pensaron en un momento, y esto es bastante más reciente, de que eran la estructura última de la materia. Pues resulta que no, que también esos neutrones, protones y electrones, bueno, el electrón sí ya es elemental, pero los protones y los neutrones están a su vez compuestos de cosas. O sea que es ir hacia adelante, y hasta la ciencia ha llegado ahora en el que se supone, hasta ahora, es que los tres partículitas que componen el neutrón y el protón, digamos, sería la estructura última de la materia. Se llaman quarks, ¿vale? Entonces, tres quarks forman un protón o un neutrón. Asociaciones de protones y neutrones forman un átomo. Uh-huh. Y asociaciones de átomos forman moléculas. Exactamente. ¿Vale? Para hacer una idea de lo que es el tamaño, ¿no? Siempre tamaño. Una imagen gráfica que, que está muy bien. Es decir, si el átomo fuera una catedral, el núcleo del átomo sería una mosca. Sería por el símil. O sea, que el átomo está vacío. O sea, le pasa como al espacio, ¿no? El cosmos, ¿no? Que hay mucho. No lo había escuchado yo nunca. Si el átomo fuera una catedral. Una catedral, por ejemplo, la de Sevilla, el núcleo del átomo sería una mosca. Digo, para mosca, y los electrones que orbitan estarían alrededor en las del núcleo de estarían la gente que está fuera alrededor, por ejemplo, por el exterior. Para la parte exterior. Por la parte exterior de la catedral. Y entre esa mosca y la última capa de arriba de la catedral está vacío. Sí. Es vacío absoluto. Vacío, vacío de verdad, no el vacío y el que aporta la masa es el núcleo. Os podía enterar que eso me he enterado yo hoy, a mis 44 años. Sí, a la cama no tiras y se pone una cosa más, ¿no? El campo de fútbol. Un garbancito en el centro sería el núcleo del átomo, y un estadio grande, tipo Maracaná, Bernabéu, Maracaná, el de San Siro, en fin, los grandes, no el Chapín. Sino más grande. Uno de verdad. Sería el átomo completo. Los electrones rodarían. Y los electrones. La grada superior. Eso. Los electrones serían los que han pagado menos, que lo mandan arriba del gallinero. Increíble, sí. Increíble. Pues, entre ese garbancito o entre esa mosca y las últimas vidrieras de arriba de la catedral o a la última grada del estadio, vacío absoluto. Es lo que yo siempre digo: si te da vértigo el cosmos, a nivel atómico también hay vértigo ahí, ¿no? Por la. Distancias tan vacías que hay. Los espacios tan vacíos que hay, ¿no? No quiero entrar en temas religiosos, pero qué complicada la creación, ¿no? Sí hubo. Complicado, ¿no? Hacer un universo, ¿no? Y dijo, hombre, Dios, háganse las estrellas. No, complicado, yo no lo considero complicado. ¿No? Complicado todo. Tiene cuatro leyes. Pero tiene cuatro fuerzas, ¿no? La interacción de cuatro fuerzas. Bueno, cuatro no es un número muy grande. Bueno, lo curioso de eso es que eso es aquí en la Tierra y en la Luna y en Júpiter y en cualquier sitio. Uh-huh. Vale, bueno, pues ya tenemos los átomos. Sí. Y cuando los científicos lo descubren, ¿qué pasa ahora? Lo celebran. Sí, toman una cervecita. Sí, bueno, ya tenemos el átomo. Todos estos avances se han llegado con aparatajes grandes, que ahora está de moda uno que... Y con mentes privilegiadas. Con mentes que se llaman aceleradores, y el sistema es fácil. Yo tengo un objeto que creo que no tiene estructura y lo lanzo a mucha velocidad y lo choco con otro. Si no se rompe y salen pedacitos, es que no tenía estructura, pero si se rompe y salen trocitos más pequeños, es que tiene. Mido las propiedades según cómo se ha salido el choque, ¿eh? Las velocidades y la orientación de esas partículas, y eso me da información de propiedades de esas partículas, por ejemplo, carga, masa, eso. Energía. Lo que te decía antes, ¿no? Que no es ver físicamente la partícula, sino es ver los efectos. Los efectos. O sea, el físico o los físicos crean un modelo y lo corroboran con la experiencia. Y dice, bueno, pues esta partícula, el quark no sé qué, es así, porque ven que su comportamiento es de esa manera, pero físicamente no se ve. Es lo que yo te decía antes, ¿no? El electrón no se ve. No, ya, se ve los efectos, ya el electrón es complicado. Claro. pero los efectos siempre, porque claro, son partículas cargadas. Efectivamente. Tanto los quarks como los electrones. Y se ven su rastro. Y lo que demuestra su existencia. Claro. Y corroboran el modelo establecido. Ajá. Eso es. Curioso que hay dos modelos ahora que de la estructura, digamos, interna de la materia funciona bien. Después hay otro modelo que es el de la otra fuerza que hablo, que es de la gravedad, pero cuando se intenta juntar la gravedad con eso, no va. Son contradictorios. No va. Y ese es el gran pendiente de la física ahora, casar esas dos, porque los dos modelos funcionan perfectamente. La gravedad está súper estudiada desde Newton, que lo descubrió. Lo de la estructura interna ya está machacado con tanto aparato acelerador y tanto lo que es, y funciona, y se saben las leyes, y no se violan las leyes, sino que va bien todo. Pero El conocimiento de la estructura del átomo es relativamente reciente, ¿no? Sí. Por ejemplo, en tiempos de Newton, si yo no me equivoco, todavía existían los alquimistas, ¿no? Que pensaban... Newton era alquimista. La transmutación. Newton hizo sus pinitos... La alquimia, ¿qué es la alquimia? Muchas veces escuchamos hablar de la alquimia y no... La alquimia no sabemos qué. Era una ciencia que trataba de combinar elementos para, digamos, los alquimistas querían llegar al oro, a conseguir oro, transmutando elementos, o sea, cambiando a base de reacciones químicas. Esa sería la parte física de la alquimia. Después hay otra filosófica. Filosófica, religiosa, de ascensión personal a través de unos símbolos y se utilizaban símbolos químicos para designar esa transformación personal de superación y tal hacia Dios. Pero esos mismos personajes practicaban efectivamente la física para intentar o la panacea universal que curaba todos los males o la transmutación de los metales en oro, por ejemplo el plomo en oro. Uh-huh. Lo que pasa es que eso tiene su simbología también filosófica. La transmutación del plomo en oro significa la elevación hacia la pureza espiritual, y están las dos cosas combinadas. Que nunca se consiguió. Nunca se consiguió. Bueno. Y que hoy día parece que se puede conseguir, aunque no merezca la pena, ¿no? Creo yo. Sí. Conseguir convertir plomo en oro. Convertir un elemento en otro. Sí, sí. A golpe de... En teoría... En teoría pasa que falta no hace. Por ahí que en teoría se podría a lo mejor hacer. Pero... Otra cosa que es rentable, que merezca la pena. Avanzan los tiempos, se investiga mucho más y entonces se descubre que partiendo átomos y estas cositas... Eso produce energía, ¿no? Efectivamente. Sí. Al hacer esos experimentos se descubre de que para partir esos elementos cada vez más pequeños cuesta muchísima energía, pero cuando se logran partir resulta que el experimento da energía. O sea, con unas partículas muy pequeñas descubrieron que la energía producida era muy grande. Estamos hablando de los años 30... 1930 y ¿por antes? Porque Einstein, con la fórmula de Einstein ya de sí. E igual a mc cuadrado ya se supone que ese efecto claro. Es posible y se produce. Por eso se arrepiente después tanto Einstein más adelante que a través de sus fórmulas se llegara a hacer la bomba atómica, que no es más que eso, una desintegración del átomo que produce una cantidad enorme de energía, que es la explosión. Hombre, yo distinguiría un poquito lo que es lo que provoca la ruptura de las partículas de lo que es la radiación natural de los propios elementos. Sí. ¿No? Son dos cosas, pueden ir emparentadas, pero son también diferentes. Son diferentes. Son diferentes, Es la radiactividad natural y el otro es pues la destrucción de la destrucción de las ligaduras que hay entre los átomos partes de los átomos. ¿Y saca energía de ahí? Y saca energía de ahí, eso es distinto. Pero hay elementos que se encuentran naturalmente. O sea, ahora veremos, pues hablaremos un poquito de los tipos de elementos, pero vamos, que hay elementos que de por sí ellos cambian. Cada cierto tiempo cambian de un elemento a otro. ¿De modo natural? De modo natural. Unos cambios son muy rápidos, otros cambios son muy lentos, pero se descubrieron elementos que van cambiando y además en forma de una familia, de una, digamos que de un elemento va siempre a otro y de otro en cadena, siempre van en cadena. Y hay varias, hay cuatro o cinco cadenas de esas que parten de un elemento muy pesado, radiactivo, y terminan casi todas, si no todas, en plomo. En plomo, eso es lo que tengo que recordar. Y esa, pues, es lo que le llamamos la radiactividad natural. Eso. Son elementos muy pesados, muy grandes. Que inestable, inestable, con muchos neutrones y muchos protones en el núcleo, ¿no? Y que son capaces de emitir energía de alguna. Bueno, cuando se parten esos núcleos a formar elementos más ligeros, elementos de eso se sueltan y ese neutrones en casi siempre salen sueltos. Antes estaban metidos en el núcleo. Con todos los demás. Y sale un suelto uno, pues ese uno que sale suelto provoca los efectos que antes comentaba, carga eléctrica o daño por la velocidad que llevan. Y entonces, pues la radiactividad es lo que se ha estudiado desde elementos como, yo qué sé, el americio, el uranio, el que terminan siendo plomo. Todo. Y Alfonso, eso basado en un principio que es un principio sencillo, que es la tendencia de todos los sistemas a tener la mínima energía posible. Uh-huh. Eso uh-huh. Es un principio que se da, yo creo, que en todas las circunstancias. Entonces, si un átomo o un elemento va a tener menos energía radiando algún tipo de energía determinada porque va a perder o transformándose, pues lo hará. Y de tal manera que se quedará con menos energía. Por eso las cosas se enfrían, por ejemplo. Por ejemplo, cedo energía y me enfrío. ¿Por qué el agua cae hacia abajo y no hacia arriba? Por el efecto de la gravedad y porque pierde su energía. Y las cosas arden porque también pierden energía. Bueno, el por qué. Sí. Está basado todo desde un principio, ¿no? Pero un principio de decir, mi tendencia es a tener la menor energía posible. Uh-huh. Entonces, en toda la tabla, ya que estaba antes de conseguir, en toda la tabla periódica, que es todo, donde se muestran todos los tipos de átomos que hay en la naturaleza, hay, curiosamente, dos especiales. Uno es el plomo y el otro es el hierro. Cada uno para un lado. El plomo es especial para los que tienen más masa, o sea, son más grandes que el plomo, que terminan siendo plomo, y el hierro al revés. El hierro es, digamos, la terminación de los que tienen menos masa que el hierro. Es curioso, que ya veremos que eso pasa en las estrellas. Es curioso lo de la tabla periódica, que eso lo aprendemos todos en el colegio, el chiquitillo, el cuadro ese tan bonito de colores. Hay una tabla periódica por ahí de WhatsApp, no sé, sí, la he visto, muy divertida. ¿Sí? Genial, sí. La tabla periódica. La periódica. Ah, no la he visto, Pues te la vamos a mandar porque es muy divertida, ¿no? Ya había apuntado la primera cosa hoy, hombre. Tabla, búsquenlo en Google, tabla periódica. Periódica. Con Y, periódica. Y os voy a reír un poquito. Sí, ¿no? Porque los símbolos le cambian de nombre y le ponen unos dibujitos y gracias. Una cosa curiosa de la tabla periódica es como, eso es como un catálogo de átomos, los distintos átomos que hay. Los átomos se distinguen unos de otros por el número de protones y electrones que tiene. El hidrógeno es uno, el helio es otro, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, bla, bla. Y son los que son y no son más. Pero otra te digo, aquí en la Tierra, en Plutón, en Antares y en el Quinto Pino. Todo es lo mismo. Se supone. Bueno, sí, ¿no? Sí, bueno. Sí, parece ser que sí, ¿no? Después de cómo se ha llegado a mirar todos los telescopios. No me dudes, pues me he quedado ya. Tan lejos que si no se ha encontrado ya nada raro, es que ya no hay. Ahora, entonces, otra cosita. Ya cuando se cogen los átomos y se parten, toda esta energía que se produce, la podríamos llamar energía nuclear, ¿no? Sí, bueno, la que es lo que ha comentado Abelino antes, de que lo descubrió Einstein, de que la masa y la energía es lo mismo. Lo único que es, se diferencian en una cantidad, que hay que multiplicarla por un número. La velocidad, o sea, de la luz. La velocidad de la luz al cuadrado, pero la masa y la energía es lo mismo. Lo que le pasa a las reacciones nucleares es que haciendo el símil químico, ¿no? Cuando hacemos una reacción química decimos producto y reactivos, ¿no? Uh-huh. Pues lo que le pasa en las reacciones nucleares es que los productos pesan menos que los reactivos. Esa diferencia de masa se multiplica por C al cuadrado y ese da la energía. Y esa es la energía que desprende esa reacción. Voy a hacer preguntas en ignorante. Si yo cojo... Vámonos a la química. Vámonos a la química fácil, ¿no? Sí. Si yo cojo ácido sulfúrico y me acuerdo lo que me decía mi profesora, aunque sea machista, él sobre ella, nunca ella sobre él, y lo mezclo con agua, es decir, cojo un vaso, echo agua y le echo ácido sulfúrico, él sobre ella, eso se calienta. ¿O era clorhídrico? No estoy seguro. El clorhídrico, ¿no? Creo que el sulfúrico también se calienta. ¿Sulfúrico? ¿Con agua? No, es una reacción fuerte. El clorhídrico con agua se calienta. O sea, desprende calor, desprende energía, ¿no? Hay una que es muy... Esa energía no es la misma que la nuclear. No es la misma, pero es parecido. Esa energía, ¿no? Es porque se han recombinado... O sea, los átomos se alían unos con otros con lo que llamamos nosotros enlaces, sí. Enlaces químicos. En las reacciones químicas lo que se hacen es se destrozan y se crean enlaces. Es distinto, claro. Entonces, si los enlaces de lo que sale, de los productos, son menos de los enlaces que había antes, esa energía que estaba en los enlaces se dispersa y entonces sale calor. O al contrario, cuando una reacción química lo que hace es enfriarse, es que necesita el calor de fuera para crear esos enlaces de más. Lo que se hace en las neveras, pregunto. Los frigoríficos, los gases, físico, ¿no? Diría eso yo, ¿verdad? Es jugando ya con las presiones, los gases. Lo que pasa que, claro, si yo mezclo sosa o clorhídrico, que es el agua fuerte, creo que es, ¿no? Si lo mezclo con agua, claro, eso da calor, pero tampoco me quemo. Ahora, si parto un átomo, la energía que eso suelta... Claro, es que está multiplicado por un número muy grande. La energía química más común que tenemos es la que se produce en un motor de combustión. Pues, por ejemplo, claro. Que la mezcla de aire con gasolina, una chispa, y produce un trancazo que pega eso y obtenemos energía y el coche se mueve, ¿no? Claro, eso, porque luego nosotros la energía la podemos transformar en movimiento, por ejemplo. Exactamente. Con tecnología, ¿no? Sí, hay una que es muy bonita que se hace en los colegios, Safía. Yo creo que es bastante peligrosa, ¿eh? He hecho una pastilla de, si no recuerdo más, de sodio sobre agua. Se pega un zambombazo porque genera hidrógeno al instante. Y entonces el hidrógeno arde, como se genera mucho calor, sí. El propio hidrógeno que suelta la reacción, no recuerdo qué reacción ahora mismo es agua más sodio, pues arde instantáneamente. Aquello forma una nube y un traquido tremendo, ¿no? Mm. Entonces tiene ruido, explosión, calor, de todo, con una pastillita, ¿no? Esa energía, ¿dónde sale? Por lo que ha dicho... Lito. Bueno, Lito. Eso, Lito. Que es la energía que está. Dios, perdona, ¿eh? La energía que está, como ha dicho él, en los enlaces, ¿no? En la estructura propia de. Entonces, si lo hacemos del agua. De lo que vamos a hablar, de la energía nuclear, la energía es bestial. Ejemplo, la bomba atómica. La bomba atómica. ¿Qué pasó? ¿Qué era la bomba atómica? Proyecto Manhattan. La bomba atómica fue desarrollado cuando se vio que esa energía nuclear era tan desproporcionada, o sea, tan grande. Lo primero, en la época en que se descubrió, la primera utilidad que se le vio... Era para la guerra, porque estábamos en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Fue la de hacer el mal, vamos, de utilizarla para la guerra. La bomba no es más que liberar la energía nuclear de forma incontrolada. La bomba nuclear, Las reacciones nucleares necesitan lo que se llama una energía de activación. Una mesa. Por debajo de una cantidad de calor no hay reacciones nucleares. Si tú elevas hasta un determinado calor, entonces digamos que se produce, ¿no? Se provoca. Por debajo no. Entonces una bomba nuclear no es más que unos trozos de uranio enriquecido. Uh-huh. que favorece. Estamos que hablando de trozos de kilos, no mucho. Incluso diría gramos. Gramos, que no estamos hablando de una barbaridad. No. ¿La bomba atómica puede ser como una mesa? Sí, creo que era Fat Man y Fat Boy o Little Boy. ¿No eran los nombres de las dos? Fat Man y Little Boy. Yo creo que, vamos, salen las imágenes cargándolo en el Enola Gay, porque se podía hacer como esta mesa, ¿no? Dos o tres metros de larga como mucho. Sí, mucho. En el centro. Y eso contando eso, la carcasa. La carcasa, claro, todo. La parafernalia. No, la bomba en sí que va dentro. Que hoy día será como un hipótesis, ¿no? Chiquitito, y ahí hoy habrán aprendido ya a hacer pequeño. Sí, pues la bomba... Se ha llegado a hacer en maletas, como salen en algunas películas. Sí. Pues esa bomba atómica era un núcleo de uranio recubierto de una bomba convencional, normal, de TNT, que le llama, de trinito tolueno, ¿no? La palabra trinito tolueno. Hoy estamos con palabritas cóclea. O sea, una bomba normal convencional de las que se tiraban de siempre. Esa se incendia, provoca el calor necesario para que la de dentro nuclear estalle. Reacciones. Y entonces es cuando ya se descontrola todo. Yo de chico me asustaba mucho. Tenía un libro de la editorial Álvarez que se llamaba Nuestro Mundo, ¿me acordé? Y venía la foto del hongo atómico, que eso da pánico. ¿De él, perdona? El hongo atómico. El hongo atómico. Porque cuando estalla una bomba atómica se produce ese hongo atómico, ¿no? Una nube en forma de hongo. Uh-huh. Y yo creía que era que eso explotaba en el cielo y caía para abajo ese hongo. Y es al revés. No, explota abajo y son los gases a altas temperaturas que, como a alta temperatura se... La bomba de Hiroshima, cuando la tiran, no estalla en el suelo. No, estalló en altura. Estalló en altura, pero no mucha altura. Fue a la altura de la cúpula de una... Cayó encima de la cúpula de una iglesia. Ah, a esa altura estalló. A esa altura. Sí, o sea, digamos 20 metros o 20 y tantos metros. No sobre el suelo. Y cuando estalla... ¿Qué pasa? Pues que todo el aire que tiene alrededor lo calienta a unas temperaturas tan grandes que cambia su densidad y lo que hace un gas menos denso, lo que hace un globo. Sube. Entonces sube todo el aire caliente hasta que encuentra aire frío. Y entonces se expande, que es el hongo. O sea, primero sale en columna hasta que llega a una capa de la estratosfera. Estamos hablando de décimas de segundo. Bueno, lo de subir el humo no creo que sea... Cuando sube el aire, eso chupa todo lo que haya en la superficie, ¿no? Y los vientos que provocará serán... Los vientos bestiales. La onda calorífica es bestial, por lo visto. Y la onda de calor derrite hierro, metales, todo lo que hay. Hay dentro, que no recuerdo, algo de masa crítica, como que se provocaba la unión de dos masas radiactiva, es que no lo recuerdo bien. Sí, bueno, siempre están jugando con la masa, lo que llaman la masa crítica, que es la cantidad de material radiactivo que es necesario para la reacción descontrolada. Para que se inicie la reacción hace falta una masa mínima, ¿no? Una masa mínima, sí. Le llaman crítica. La masa crítica. ¿Y en la bomba se produce eso? Seguro, claro. Sí. Cuando estalla la bomba, con ese calor se achicharra todo, pero vamos a ir alejándonos del sitio del epicentro de la bomba, ¿no? Si una bomba, estamos hablando en Jerez o en Arco, imaginaros que si la bomba cae en Jerez o cae en Arco, aquí no queda nada, queda todo arrasado, ¿vale? Pero si la bomba cae en Sevilla, aquí... Depende también de qué potencia la hagas. Depende del tamaño de la bomba, claro. Se puede hacer de más potencia o de menos. La hacemos igual que la de Hiroshima. Vamos a jugar con la de Hiroshima. Un megatón, una pequeña. Esa es la unidad básica, ¿no? La de Hiroshima. Sí, desgraciadamente sirvió hasta de patrón. O sea, de patrón de energía. ¿Qué pasa en los aledaños? Pues ya te digo, a un radio de varios kilómetros absolutamente nada. Salvo justo en la vertical del impacto, que por el tema de la geometría del aire y todo eso, no se derriba nada. La iglesia se ha quedado. O sea, sí, es verdad. Hiroshima, sí, la iglesia esa está, que está el esqueleto. Y la que está era la que era, no está reconstruida ni nada. Y la cúpula de armazón, que se le fue la cubierta de ladrillo o lo que fuera, sí, se ha quedado la cubierta, sí, y sí, es la original. Sí. O sea, que justo debajo no pasa nada. Es el único punto. Como el ojo del huracán. Como el ojo del huracán. Bueno, sí, sí, exactamente. El susto te lo pega, el que esté allí, ¿no? Y lo mismo pasó el supuesto cometa en Tunguska. La parte de los árboles que estaban ¿dónde justo el impacto? En la vertical del cometa, que se supone que fue un cometa, están todavía de pie, los demás están tumbados. Pero se han quedado de pie solo los de debajo. Bueno, ¿y lo que está alrededor? Conforme te vas alejando del impacto, lo que pasa es que el aire se contamina con la serie esta de productos químicos, la serie de elementos que antes dije que iban en hilera, o sea, que iban produciéndose uno detrás de otro, eso son radiactivos también. ¿Eso qué es? ¿Qué es lo radiactivo? Lo que se llaman las series radiactivas. ¿Eso qué es? ¿Una cosa radiactiva qué es lo que es? Es un elemento químico que es elemento químico que es inestable, pero no es inestable su núcleo. Se parte y esas partes a su vez también son inestables y los neutrones y protones que pueden quedar sueltos hacen daño también. O sea que todo, tanto todo... hacen daño los hijos, digamos, de los que se parte, como de lo que quede suelto. Lo que queda alrededor de allí se queda radiactivo. Se queda radiactivo. ¿Eso es contagioso, la radiactividad? ¿Se pega? No. ¿Como el imán? ¿Como si tú imantas una aguja? No, lo que es que infecta todo, o sea, digamos que... Afecta. Que afecta a todos los... Por ejemplo... Pero no es como una enfermedad que... Eso pregunto, pase. Suponte que en la zona radiactiva, que ha quedado viva, ¿sí? Digamos, ha quedado los edificios de pie, pero hay radiactividad. Eso te afecta al ser humano. Sí. Porque la radiactividad produce cáncer y produce leucemia, de todo, horrible. ¿No? Horrible. Si alguien quiere ver los efectos, pero... en plan... Yo creo que es la mejor película que he visto que se ven los efectos. ¿El día después? No. Ah, La del... submarino ruso, este que... K-19 de Widowmaker. Ese, de Widowmaker. Sale, se me puso un vello de punta después de estudiarlo y todo. De las cosas que les pasa al cuerpo. Bueno, y a los embarazos y la descendencia. Si tú me corriges, Lito, la radiación es, aunque no sea igual que rayos X, pero para que lo que nos escuchan no entiendan, todo el mundo entiende, aunque no lo vemos, que rayos X produce daño, aunque se utiliza en la medicina para hacer diagnóstico, una radiación excesiva a rayos X es dañina, claro. Es mortal. La radiación de estos cuerpos, que puede ser, no sé, de nombres le dan alfa, ¿no? Gamma, radiación alfa, gamma. Radiación gamma, etcétera, aunque no es el mismo tipo de radiación que la X, tú me corriges. Creo que no es el mismo tipo de radiación. No, son distintos. Pero para son que entendernos es que es algo que está emitiendo algo que no vemos y nos está matando, vamos. Sí, sí. Pero mi pregunta es, suponte que hay una bomba nuclear y a ti te afecta la radiactividad. Luego vamos a poner la música y vamos a dejar las bombas. Ajá. Y nos vamos a ir a las centrales nucleares. Que también y al sol, ¿no? A explicarle al sol cómo funciona. Y al sol también. No, lo vamos a animarnos. Nos vamos a ir a las centrales nucleares, que también ha habido accidente en Chernobyl, y ya hablaremos, ¿no? Y lo buenas que son los centrales también, ¿no? Y lo bueno, por eso vamos a empezar con lo malo para terminar con lo bueno. No vamos a empezar con lo bueno para terminar con lo malo. Si tú estás en una zona donde ha habido o una bomba atómica o un accidente nuclear y es radiactiva, eso suponte tú que eso ha pasado en Rusia, ¿vale? Uh-huh. Y Lito viene a verme a mí, esa radiactividad que tú has sufrido, ¿a mí me la transmite? No. A no ser que me toques. Perdón, ¿entonces me la transmite? No, pero por el aire, por ejemplo, no. O sea, ¿que te toque cómo? ¿Que yo te doy un abrazo y me la pega? Sí. Yo vengo con uranio en la piel y tú coges uranio, pues... Claro que sí. Pues claro, pero... pero no... manteniendo una distancia... puedes estar al lado de un enfermo radiactivo que no... No pasa nada. Es que depende también qué de tipo de radiación haya sufrido, porque Después hablaremos en la parte buena, que es que se dice la medicina nuclear. Uh-huh. Y en la medicina nuclear se pueden ver a pacientes que han recibido dosis radiactiva, pero te dicen cómo. No te dicen, no, puede usted verle, darle la mano y ya está. No, no. Escucha, la tiene que ver detrás de un cristal o lo tiene que ver con una placa de plomo. Cada radiación que reciba dada natural, o sea, dada en hospitales o dada por un accidente, cada uno tiene su forma de evitarse. Y la, no se puede generalizar. La radiactividad, después de un estallido de una bomba atómica en una zona, ¿se gasta o es eterno? Se gasta. Se gasta, con el tiempo. Con el tiempo. Pero unas más se gastan en segundos, dejan de radiar. Y otros tardan miles de años. ¿Miles? Sí. No, otros. Es eterno. No todo. Miles de años no es una eternidad. Hiroshima y Nagasaki están ahí, son ciudades populosas. Claro. Y Nagasaki, no sé, si no se gastaba. Nadie recuerda a Nagasaki, ¿no? Todo el mundo habla de Hiroshima. Fue la segunda, pues. Sí. Como Nagasaki, que ¿fueron nada. Muertos de segunda o qué? ¿Y sigue siendo radioactiva? No, no, quiero decir que la gente vive con normalidad ahora en Hiroshima. Yo creo que hay radioactividad, aquí, seguro. No pasa nada. Igual que hay radioactividad en Almería, claro. En las playas de Almería, con aquello. Con aquello. De la bomba que hay. Palomares. La bomba de Palomares. Y Fraga, como se le quedó el habla. Pero eso tiene que ser buena, ¿no? Porque Fraga sí que dice. Eso digo. Yo creo que hay que pensárselo, hay que planteárselo. La verdad que a lo mejor por eso sigue vivo, porque cogió energía. El que no sigue vivo es. El espía que los servicios secretos rusos envenenaron con materia radiactiva hace muy poquito. ¿Sí? En Inglaterra era, ¿no? ¿No era? Polonio. Sí, con Polonio. Con Polonio. Qué mala uva. De salvarlo. Que además, que lo curioso era que estaba malo, no sabían qué le pasaba, Y era lo habían infectado con radiación. Sí. Le dieron en la comida o en algún caso una cosa. Dios mío. De película, y empezó a dañarle por dentro. Claro. De película de James Bond, ¿no? Y están las imágenes de él. No sé, tardó 2 o 3 semanas en deteriorarse. Hará un par de años de eso, ¿no? Ya las últimas imágenes se descubre el patrón normal de un enfermo de radiación, pero las primeras síntomas de un enfermo de radiación son muy comunes: vómito. Malestar del estómago. Ya cuando se te empieza a caer el pelo y pierde la piel, a veces hay y a veces no. Este sí tenía. Sí, ¿no? Este sí, que depende también de. Se demacró, por supuesto. Bueno, ya hemos entrado en la parte desagradable. Entonces, sí, para quitarnos esto, nos vamos a ir a. Espera, como curiosidad, ¿sabes que hubo? No sé si vive todavía, un japonés. Que sufrió la bomba de Hiroshima y fuera de Nagasaki. No me digas. Después se fue a Nagasaki y le cayó. Y le cayó la segunda. Y después le cayó un rayo al lado. Y sobrevivió después de la segunda. Y sobrevivió. Sí, sobrevivió a las dos. Ese le tocó la China. ¿Y qué edad tiene? Ciento y pico. Ya no me acuerdo. Le tocó japonesa. Le ha tocado 2 veces la lotería. O el café. El café también, ¿verdad? Bueno, pues como hemos entrado en el tema desagradable de la energía nuclear, bueno, nos vamos a ir a un convento de monjas. A comprar dulces de esto, bueno, tranquilito, ¿eh? O sea que con Carlos Cano a la cena de las monjas. Hombre, qué bonita. Preciosa canción. Y ahora volvemos a hablar de lo nuclear, pero en plan pacífico y en plan otras utilidades. Y ya luego al final queda el debate, que ya es personal, nucleares sí, nucleares no. Yo cada vez tengo más dudas. Tengo un cacao mental. Porque ya hablaremos de eso. Nos vamos con Carlos Cano y volvemos en un poquito. Convento de las esclavas de Santa Rita andan las monjas, dale que dale por la cocina, con las sartenes y las perolas en los fogones y las tinajas llenas de tortas de chicharrones.

Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Bueno, ya estamos aquí más tranquilizados con la voz de Carlos Cano en su Alacena de las Monjas. Y estamos hablando de energía nuclear. Esa bomba atómica que es la que hemos estado hablando antes, ¿es algo parecido a lo que sucede en una estrella? No. No. Porque las bombas... Bueno, después... Es casi al contrario, dos, ¿no? Exacto. Hay dos tipos de reacciones nucleares. Las de Hiroshima y la de Nagasaki eran bombas fisión. Cuando los átomos se separan. Rompen. Se rompen. Fisionar es de romper. Fisión es romper. Pero también hay otras reacciones nucleares que es lo contrario, cuando los átomos se juntan. Fusión. Se funden. Uh-huh. Y es la bomba H, ¿no? La bomba de hidrógeno, ¿no? Se llegó a fabricar por el hombre también incontrolada. Y eso es más brutal todavía. Esa es una bomba dentro de una bomba dentro de una bomba. La de hidrógeno es en el núcleo de la bomba un poco de hidrógeno rodeada de una bomba de fisión de uranio o de americio o de plutonio más bien. Que a su vez está por fuera con una convencional. O sea, que son tres capas. La convencional arranca la de fisión y la de fisión arranca la de fusión. Y eso será un traquío. Eso ya... ¿Eso también tiene hongo? Corriente de las fallas. ¿Tiene hongo atómico también? Sí. Pero no se ha utilizado... Más característico, o sea, diferente. Sí. O sea, es más redondo, llega más alto... Pero sí, también tiene... Y también deja radiactividad nuclear y sus cosas, ¿no? Radiactividad tiene por la parte de la bomba de fisión que tiene fuera. La de fusión lo único que hace es calor. No, calor eso no se ha utilizado en guerra. No, esa se pruebas. Descubrió cuando ya estaba, digamos, la intente... Las únicas bombas nucleares que han estallado han sido esa. Hiroshima y Nagasaki. En guerra, claro. Luego ha habido en pruebas, sí, no sabemos, ¿no? Incluso los bombas, Álamos estará de bajo tierra. Eso, bajo tierra, en bajo aire, agua. En superficie. De la, todo. La isla de Bikini. Probaban. Las francesas, ¿no? Las francesas, ¿no? La Polinesia francesa. También se hablaba en tiempos de la bomba de neutrones. Eso se dejó de hablar, ¿no? Que era una bomba que lo dejaba todo bien, ¿no? Es más que mataba a la gente, ¿no? Sí, recuerdo haber escuchado algo, pero no. Pero yo ni siquiera sé de qué va la bomba. Sí, creo esa. Que decían que mataba la vida, no sí. Al hombre, también los animales y las plantas, pero dejaba los edificios. Claro, eso está muy bien, muy útil, muy práctico, muy para útil. Conquistar países, ¿no? Para acabar con el problema de las pensiones, por ejemplo, fíjate. Sí, otro destrozo que se descubrió que tiene las bombas atómicas. Es lo que se descubrió que hasta que no se lanzó la primera, no se descubrió que es el pulso electromagnético, el PM que le llaman. Cuando hay una bomba nuclear, se produce un pulso electromagnético que fríe todo lo que sea electrónico. Entonces, aparte de matar todo lo que tiene, inutiliza toda la electrónica a varios kilómetros o más incluso. Contaba o cuenta la historia, yo leí una vez, no sé si era verdad, que cuando hicieron estallar la primera explosión atómica, no la bomba, sino la primera prueba atómica, no sabían si iba a estallar el planeta entero. Bueno, yo no sabía lo que iba a pasar. Yo creo que Oppenheimer, Fermi, sobre todo Fermi y Einstein lo sabían, ¿no? Eso era... A lo mejor los militares no lo tenían muy claro, pero Fermi sí. Y cuando vieron el tráqueo se quedaron... ¿Qué? Que cuando vieron el tráqueo dirían, sí, aquí vamos... Pero mira, supieron estar a la distancia de seguridad apropiada. O sí, sea, pero que no tenían, en aquel entonces no tenían demasiado claro el peligro de la radiación. Ya, eso sí es distinto. Los efectos sí, no lo tenían muy claro. Por ejemplo, mandaron a sus propios soldados después a reconocer el terreno y tal, y esos soldados sufrieron las radiaciones. Claro, no sabían qué iba a pasar. Bueno, muchos dicen que los mandaron también a propósito para ver qué pasaba, para estudiar las radiaciones, pero bueno, eso ya entra en las teorías conspiratorias. Ahí va. Bueno, pasa el tiempo, somos astrónomos aficionados, en el Sol, en nuestra estrella y en todas las estrellas se producen reacciones nucleares, ¿no? De fusión. De fusión. Sí. Ajá. Las estrellas son prácticamente todas compuestas de hidrógeno. Tienen un poquito de helio, pero que casi un 90% hidrógeno, ¿vale? Uh-huh. Universo es hidrógeno. ¿Sí? Es la mayor. Si hiciéramos una encuesta, la mayor parte del universo que es hidrógeno. Había un símil por ahí que lo leí no hace mucho, lo saqué en la tele. Era... Me asusta, Windows me dice que me están robando el sistema. Yo hoy no. Uy, Dios mío, el Windows. Uy. Decía, pon todos los materiales que existen en una tarta. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, pues 3/4 de esa tarta es hidrógeno. 1/4 es helio. Y las mijitas, ¿qué queda? Es el resto. Las mijitas son lo que ya no es lo más pesado del helio. Lo, ¿no?, que queda es el resto. Efectivamente. Entonces, si las estrellas son una fusión nuclear, cuando... ¿Qué barbaridad voy a decir? ¿Quién la encendió? ¿Quién encendió la estrella? ¿Con una bomba gravedad, de fisión? La gravedad la encendió. La gravedad. Las estrellas nacen... nacen como un cúmulo, de polvo. Por la mucho polvo, ¿no? Las propias partículas se atraen unas a otras, se van juntando. Al hacerse más grande, atraen con más fuerza a las que están alrededor y siguen juntándose hasta que se junta tal cantidad de materia y se va presionando sobre sí misma por la fuerza de la gravedad tanto que finalmente los átomos se comprimen tanto que se produce la fusión y se enciende la estrella. Qué bien. Antes había dicho que las reacciones nucleares, sí, tienen una energía umbral, o sea, por debajo de esa energía no se producen, por encima sí. La gravedad hace que haya energía, que llegue a esa energía y la sobrepase ese umbral, y entonces arranca las reacciones nucleares de fusión. Pregunta por eso dicen que Júpiter no ha llegado a estrellas, porque le faltó masa. Pregunta de pasarme la agrupación, vamos. ¿La estrella que nace de pronto o poquito a poco? Definición de poquito a poco. Vamos a ver, podemos ver una nebulosa, que es una nube de polvo. No. Hay mucho polvo y ahí hay mucho polvo. Y un día haces un boom. No. Hablamos de millones de años. Poquito a poco. Poquito siempre. A poco, ¿no? Lo que es el encendido nuclear es rápido. Como la feria. ¡Pum! ¡Va! Pero lento. Pero la nube, pero de juntar polvo al encendido sí es muy millones lento, de años. Sí. Y el encendido es rápido. El encendido es en cuanto el número sobrepasa esa, o sea, tienes una cantidad de energía que por debajo no hay, en cuanto lo sobrepase. Y ahora un julio. Y ahora es una reacción ahora en cadena. Voy a hacer otra pregunta, ya no para echarme la agrupación, sino para echarme de España, para cobrarte, ¿no?, doble cuota. Ahí va. Siempre tú con eso la seducción. Bueno. Sí, eso es bueno. ¿Por qué son redondas las estrellas? Hoy hay algunas por la gravedad. Por la gravedad. Otra vez la gravedad. Todo redondo en el espacio. Por la gravedad. Claro, se van pegotando unas con otras. Yo te respondo a otra pregunta. ¿Por qué no? Claro, ¿qué va a hacer? ¿Cúbica? ¿De forma de cubo? ¿O de cilindro? La esfera es una forma... La más fácil, ¿no? Energéticamente más baja. De conservar que otra forma, ¿no? Cuesta menos trabajo. Sí, pero bueno, la causa de que sea redonda por la gravedad es por la propia fórmula de la ley de la gravedad. Abajo, la ley de la gravedad viene un R al cuadrado. R es radio. O sea, no, bueno, le ponemos distancia, pero la distancia, la geometría que hace que la distancia sea igual para cualquier punto del espacio es la esfera. Por eso los griegos sí que son los cuerpos perfectos y todas esas cosas. Si tú coges un montón de bolitas de papel y las vas pegando unas con otras, te va a salir una bola, no te va a salir un cubo. Sí, eso lo hago yo en las procesiones. Empezó a poner la cera, al final hago una bola, no hago un cubo, bola. Las pompas de jabón, ¿no? Con el mercurio. Las bolitas de mercurio se unen unas con otras, las bolitas de mercurio, y siempre sale una bola. Yo ya no tengo edad de coger cera. Ya no tenemos edad, ¿eh? De coger cera, pero a mí siempre me ha llamado la atención la bola del niño. Qué bueno. Sí, sí. Es curioso, y además coges un folio que es un plano. Este, ¿no? Voy a tirar. Bolita. Ya hago una bola. Ajá. Curioso, ¿eh? Bueno, sí. Bueno. La energía nuclear, por lo tanto, no es un invento. Es un descubrimiento. Que no es lo mismo inventar que descubrir. Sin embargo, después de utilizarla para hacer bombas, se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Entonces aparecen las centrales nucleares con sus reactores nucleares, que es donde se produce la reacción nuclear. Uh-huh. Controlada. Esa es la diferencia. ¿Y para qué sirve una central nuclear? Pues para calentar agua. Calentar agua. ¿De dónde? Y mover las turbinas. ¿De dónde es agua? En la película de... Es agua de los ríos, de los lagos. Widowmaker te explica perfectamente cómo funciona una central nuclear. Se ve perfectamente. Una central nuclear... se construye al lado de una fuente de agua. De una presa. O bien río. Estamos, no olvidemos que estamos emitiendo también en arcos, sí, donde hay una central térmica, que nada tiene que ver. Luego hablaremos de lo que es una central térmica. No tiene nada que ver. Porque también calientan agua. Sí. Efectivamente. Pero de otra manera. Vamos a definir. Después de tantos años de transformar energía, el hombre se hizo especialista en aprovechar el agua caliente, o sea, en sacar la energía del agua caliente. Entonces, eso lo hacemos en casa todos los días. Cuando llegaron estas nuevas fuentes de energía, lo más fácil fue que esa fuente de energía calentara agua, porque ya el sistema de sacar la energía del agua caliente, sí, ya era conocida. Eso que tú estás diciendo es muy importante, porque el agua caliente es la revolución industrial, sí, la máquina de vapor. Pues ya ves, bueno, si no es vieja ya sacar energía del agua caliente. Entonces, una central térmica, la que tenemos aquí en el Guadalete, eso lo que hace es calentar agua. ¿De qué manera? ¿Con qué? Quemando un carbón, petróleo, ahí está, claro. Y lo calienta y punto. Es como el pistón de un coche. De la central térmica es que echa gases, ¿no? Exactamente. Porque hay combustión. Desechos, los productos de la combustión de hidrocarburos, ya sea carbón gasolinas o fuel o lo que sea, tiene sus residuos. Igual que tiene las nucleares. Pero claro, no es lo mismo. No es lo contamina mismo. Y además dice que el agua que suelta en la térmica calienta el agua de un río, ¿no? Y la nuclear también. También. Y la nuclear también. Pero la térmica no es tan perjudicial. No, en el tema de salud. De impacto sobre el río o el lago o la presa donde esté, yo creo que las dos son iguales de dañinas en ese caso. En impacto sobre el agua. Sobre la temperatura, ¿verdad? Sobre el medio, sobre la temperatura, sí. Vale. Porque lo tratan de enfriar antes de liberar ese agua al río o a lo que sea. Pero no la dejan igual de fría fuente de aire. La diferencia en perjuicio sería que la nuclear tiene, primero, más peligro ante un accidente. Y segundo, que los productos residuales que deja no son gases, sino que son productos radiactivos que tardan miles que años en desactivarse. A eso vamos ahora, que es la polémica que hay en España en estos momentos. Una central nuclear, entonces, la térmica calienta agua con petróleo, con carbón, con lo que sea. Uh-huh. Pero la nuclear calienta con una reacción nuclear controlada, con uranio. Uranio. Enriquecido, No, plutonio es más bien de arma. Es uranio. Uranio estamos 235. Con poquita materia, ¿no? No estamos hablando. Sí, las barras de uranio son pequeñitas comparadas con el núcleo y con la central entera. ¿Es barata? ¿Qué? ¿Es barato? El uranio es un elemento raro. Aquí en España hay muy poco. Había, ¿no? ¿No había minas de uranio? Yo no recuerdo, no sé. Creo que había alguna mina sobre por el Valle del Ebro. No sé dónde cae. Aquí lo que había mucho y se lo disputaban Hitler en la Segunda Guerra Mundial era el wolframio, que servía para hacer aleaciones que resistían mejor, eran para blindajes. Y entonces en Portugal y en España era donde estaban unos depósitos muy grandes de wolframio, pero uranio... ¿Uranio ha podido haber algo? Yo no sé dónde, la verdad. Creo que me suena que hay poco. Hay que comprarlo. No somos una potencia. Pero el problema, estaba comentando antes de empezar el programa al compañero, el problema del uranio no es tanto encontrarlo como enriquecerlo. Porque el uranio, tal como sale de la mina, no vale. Es un mineral, no vale. O sea, no la metes en la central y aquello empieza a funcionar. Hay que procesarlo. Y sobre todo enriquecerlo, que le llaman, es un proceso especial que tienen los productos para que van a ser combustibles nucleares. Y ese proceso de enriquecido es caro y además patentado, que cuesta dinero, o sea, El tema del reenriquecimiento. Los países más avanzados en el nuclear, me imagino que son Estados Unidos, Francia, India. Potencias que tengan la tecnología bomba nuclear atómica, digamos, está Pakistán también. Pakistán. Está la India. Rusia. Rusia. Rusia. ¿Japón? ¿Japón? No. Japón. Yo creo que no. No decía que había estado prohibido, allí no querían. Inglaterra muy probablemente, ¿no? Hombre, supongo, no estoy seguro. Sí. Dicen que se puede fabricar, Israel, que le interesa Israel la favorita, también, ¿no? Para Israel hacerte seguro, la bomba. No, Israel también, la tiene también. Israel, sí. ¿Irán? Irán está en ello, ¿no? Lo está intentando, o dicen los que no quieren que haga energía nuclear que es para intentarlo. Uh-huh. Es decir, tenerla no la tiene. Tiene centrales nucleares. Tiene centrales nucleares, sí. O la está desarrollando. Ellos dicen que para fines civiles... de producción de energía, y sus enemigos dicen que no, que después se va a derivar Tienes tecnología para hacer una central nuclear, ¿tienes tecnología para hacer una bomba atómica? Sí, y al contrario no, o sea, es más fácil hacer una bomba que una central nuclear. Bueno, pues tenemos mucho una central fácil, nuclear. ¿No? En España tenemos algunas, no sé cuántas. ¿Centrales? Sí, centrales unas pocas. ¿9 pueden ser? No sé, me parecen muchas. Muchas, ¿no? Me parecen muchas. O sea, Valdellós 1 y 2, Ascó... Está la Valmoral Zorita en Zamora, creo que es. Que además yo creo que esos se pusieron en tiempos de Franco, ¿no? Porque ahora cualquiera pone una central lo que... No, ahora no es... Fue en tiempos de Felipe González, que dio el parón nuclear. Es que ahora que lo discutimos todo, gracias a la democracia, me parece que quien levanta la vara para poner una central nuclear en su pueblo, ¿no? Complejo, ¿no? Porque está muy mal vista, hay que decirlo. Sí. Bueno, la central nuclear está funcionando y eso produce energía. Uh-huh. Eléctrica. Eléctrica. Eléctrica. Que la utilizamos pues para encender microondas, para poner el calentador, porque España necesita energía. Y con los embalses no tenemos bastante. No. Y con los molinos. Y con los molinos de aire. Los molinos están muy bien, pero tampoco da mucho. Molinos, o comúnmente llamado aquí, soplaores. Soplaores. Soplaores. Su nombre bueno sería aerogeneradores. Aerogeneradores. Como en los libros, ¿no? Tampoco. Y también compramos energía, ¿no? Solares está en pañales. Compramos energía a través de, por ejemplo, del cable ese famoso que cruza por Tarifa, ¿no? Uh-huh. Ahí cogemos la energía eléctrica de Marruecos, nos mandan por ahí, ¿no? Más bien se envía, ¿no? Y también nos envía. Compramos también. Lo que compramos gas de Argelia. Gas de Argelia. Es así, el gas viene de allí. Es así. La dirección normal. El problema de la central nuclear son. Yo veo dos. Uno, que tenga un accidente. Uh-huh. Ahí tenemos Chernóbil. Sí. Un accidente que se escapa, ¿no? Se escapa la radiación y sí, puede. Bueno, si queremos simplificar mucho, sí. Y el otro problema. Se queda al descubierto. Los residuos que echaba antes la térmica, pues se aguanta más o menos. Uh-huh. Pero los de la nuclear, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué residuos son? pues... Es que, ¿qué es lo que suelta? Yo veo bidones, como bidones de cerveza. Son materiales que han estado en contacto con las barras de uranio o la piscina donde están metidas las barras, porque bueno, sería largo explicar cómo sí, es una central nuclear, pero vamos. Las barras del combustible están en una piscina de agua pesada. No es agua normal, H2O, pues la agua pesada es D2O. Pues bueno, pues ese agua pesada y todos los contenedores de la piscina, claro, y todas las fundas de las barras están contaminados. Son los más peligrosos. Aquí en Andalucía. Y después hay secundarios, que son los guantes de los operarios, sí, los recubiertas de no sé qué, que esos son. En residuos nucleares se dividen en tres, según la peligrosidad y lo que tarde en desactivarse, ¿no? Digamos, residuos de baja, media y alta actividad, ¿vale? Hay que hacer los dos. Hay que tener en cuenta las dos variables, la peligrosidad y también lo que tarde en desaparecer. Bueno, puede ser que sea muy poco peligroso, pero tarde mil años en desactivarse, entonces es de media. No solamente produce residuos una central nuclear, sino lo que hablábamos antes, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Los hospitales, por ejemplo, con la... El primer cementerio, o sea, el primer almacén de residuos nucleares que hubo en España está en Córdoba, en el Cabril, que por cierto sigue admitiendo, ¿eh? No está ni lleno ni mucho menos. Pero el Cabril es cementerio de elementos de baja y algunos de media actividad, de alta no puede recibir, pero no tiene infraestructura para aguantar residuos de alta. Hospitales y cosas, ¿no? Lo que llega allí son guantes de manipuladores de hospitales que están con isótopos de, por ejemplo, del yodo, de los marcadores radiactivos. Y las propias pastillas o elementos que están en las bombas de radiación, también, cuando ya no quedan operativas, eso hay que estar totalmente controlado por la Junta de Energía Nuclear, van a unos envases especiales, no sé qué categoría tienen ahora mismo, si es de primera, segunda o de tercera, la verdad, pero también hay que protegerlo, o sea, hay que estarlo vigilándolo y controlándolo. Los de media y bajas se suelen proteger primero con unas fundas de plomo y después metidos en unos tanques, bidones normales de recubiertos de hormigón. A mí es que me parecen bidones de cerveza, de verdad, cuando los veo ahí. Que el bidón está recubierto con su chapa normal, por dentro es hormigón macizo y dentro del hormigón macizo tiene una cápsula de plomo y dentro de la cápsula de plomo tiene lo que sea radiactivo. Y eso cuando se manda de los hospitales a Cabril, a Córdoba o a lo que sea, ¿eso se manda por correo? ¿Cómo se lleva? Transporte especial. Eso se vuelca un coche de eso, imagínate tú lo que monta, ¿no? Hombre, ya metido en hormigón y cerrado hermético, ya le tienes que dar un buen golpe. Transportan cantidades muy pequeñas también. Sí. O sea que pone mucho cuidado. Que cuando escuchemos hablar de residuos nucleares, no pensemos solamente en las centrales nucleares, sino en cosas que nos necesitamos para la salud. Cualquier máquina de rayos ya te lo controla el Consejo de Seguridad Nuclear. Mi mujer es dentista, tiene un aparato de rayos X en la consulta y tiene sus protocolos del Consejo de Seguridad Nuclear cada año. Para el tema de rayos, sí. Y si se cierra, por ejemplo, una consulta de un dentista, ese aparato de rayos no puede quedarse a la mano de Dios. Si se transmite, si se vende a alguien, hay que comunicarlo a dónde va. No lo puede tirar. Está todo bastante controlado hasta ese nivel. Yo creo que está bien controlado. Y volviendo, la energía nuclear, como eso dura tanto, ¿no? Aplicada al espacio, a las naves espaciales, yo creo que es el futuro, ¿no? Sí. Para eso está muy bien, porque si hay un accidente ahí en medio del espacio, ahí no hay persona. Sí, pero yo os comentaba. Y al espacio no le va a pasar nada. Como es tan grande. No va a hacer absolutamente ningún efecto. Espérate, si alguien te toma la idea y. Las naves espaciales sean baratas, las montamos en una nave y la dirigimos al sol. Se acabó el problema. Pues una solución. Sí, sería una solución tirar eso allí. Pero la nave espacial, os recordaba antes de empezar el programa, la Pioneer, ¿no? Que yo creo que las naves espaciales, cuando se lanzan al espacio, sobre todo y con rumbos tan lejanos como Júpiter, Saturno, Urano, muchas veces se utiliza el Sol como si fuera una onda, ¿no? Para dar impulso, ¿no? Entonces la Pioneer, cuando sale de la Tierra, camino de Júpiter, Urano, todos estos planetas, primero va hacia el Sol, le dan a vuelta, recibe como, impulso. Como para coger impulso, ¿no? Para coger impulso. Sí, el efecto tirachina. Y luego pasó otra vez por la Tierra y ya se fue al espacio exterior. Y digo, ¿y si se tiró una nave espacial esa y pegó un traquillo arriba, como el Challenger de esto? Sí, puede caer resto para acá. Sí. Puede. Peligro, sí. Claro, podría, si está en un tan cercana que esos restos entren en órbita. Puede ser. Si está lo suficientemente lejos y el espacio es muy, muy, muy, muy grande, no pasa absolutamente nada. Ahora mismo la Pioneer, si llevara radioactividad y explotara por ella, a nosotros no nos afectaría en absoluto. Mm. Está tan lejos. Entonces ahora la pregunta del millón y comprometida, porque os vaya a tener que prender energía nuclear, ¿sí o no? Yo antes que eso te diría, ¿derrochamos energía sí o no? Porque es que siempre se plantea el tema de un tipo de energía u otro. Y dice, oye, pero nos estamos planteando, ¿estamos gastando la energía que tenemos que gastar o estamos tirando más de la cuenta? Porque siempre se habla de energía alternativa. Vamos a poner más centrales nucleares porque la humanidad le hace falta más energía. Bueno, espérate, tú estás derrochando. ¿Tú por qué no te controlas un poquito? El otro día me mosqué contigo. Porque para que nuestros oyentes lo sepan, digo, mira qué cosa más bonito. ¿Por qué quieres ser tan grande con todo lo que contamino? Te compro uno más pequeño. Digo, efectivamente, sí. Que son muy bonitos, pero ¿para qué los quiero si yo no voy al campo nunca? Y eso despide CO2 por un tubo, nunca mejor dicho. Entonces, en ese sentido, la primera pregunta que yo creo que los dirigentes no se la hacen es, oye, vamos a marcar unas políticas de consumo, de gastar menos, porque no hace, de gastar menos, de no derrochar, joroba. Que derrochamos muchas cosas, sí. Y no hay una. Yo no veo por parte de ningún país intención ninguna de gastar menos. Y a nivel personal, y yo me incluyo, parece que tampoco, ¿no? Yo quiero aire acondicionado, yo quiero calefacción, yo quiero un coche más grande, quiero más luz. Digo, ¿dónde vamos a parar? Vamos a reventar la Tierra, la estamos reventando. Y yo no me considero ni especialista ni ecologista, sino, hombre, que tengamos un poquito de cabeza. Y ya la pregunta que tú dices, ya os dejo la palabra a vosotros, en cuanto a nuclear sí o nuclear no, yo de entrada no, quiero decir, porque por como mucho que OTAN. Me diga, ¿eh? Como la OTAN, ¿no? De entrada no. De entrada mire usted, como que no, como que yo lo veo muy peligroso, ¿no? Y mira que hay gente experta muy a favor del tema de la energía nuclear, pero yo digo, hombre, si hubiera otras posibilidades, como que la aplaudo antes que la energía nuclear, por el peligro que tiene, el agua, aparte que hemos comentado el tema antes, que la suelta más caliente, también la puede contaminar. Efectivamente, el agua coge por unos circuitos dentro de la central que se puede llevar radiación y perjudicarla. Y el peligro que tiene es tremendo, por mucho que me diga a mí muchos expertos de que no hay peligro. Mire usted, Chernobyl se ha quedado ahí y ahí está, ¿no? Exacto. Puede haber mucha seguridad, por ejemplo, ahora, y dentro de 20 años tenemos, yo qué sé, otra guerra mundial o algo, y esto se queda desmantelado, como pasa ahora con la Unión Soviética. Eso es una cosa que me da miedo. ¿Y dónde estamos? En la Unión Soviética hay actualmente bidones de estos, de los que tú dices que parecen de cerveza, efectivamente, al descubierto. O sea, allí en medio de las explanadas, sí, ¿no? Puestas, que no están soltando radioactividad, cuidado, pero están... Allí, en medio de una explanada, puestos miles de bidones sin que nadie haga nada por ellos. Es decir, podemos decir que son seguras ahora. El gobierno que la pone, pues eso. Además, pero tú no sabes en manos de quién va a caer eso en el futuro, ni cómo va a estar tu infraestructura de seguridad en el futuro y si eso va a... Y en caso de una guerra son objetivos militares claros, ¿no? Podrían ser perfectamente. Tú tiras un zambombazo en medio de esos bidones... Y todo eso se... O en el núcleo propio de la central, Dios, ¿no? ¿Sabe hasta dónde? No sé. Porque lo de Chernóbil, ¿qué fue? Que se fue el núcleo a la porra, ¿no? Que se abrió. Se abrió. Y todavía hay efectos. Vamos, digamos que el deuterio, la piscina, se evaporó y dejó el núcleo... Lo que dicen que dejar el núcleo al descubierto es eso. Que la radiación... Es que aparece el núcleo. El núcleo tiene que estar encerrado en deuterio y se le fue. Se evaporó el agua o se le fue por en la piscina... Y entonces, como resulta, es más técnico, el deuterio en la piscina, el deuterio sirve para frenar, para controlar la reacción. La bomba es incontrolada, la central nuclear es controlada y se controla precisamente con hundiendo y levantando las barras de uranio sobre la piscina, digamos, de deuterio. Entonces, si no hay el material que frena pues la reacción, se descontrola el tema. Este es el peligro de dejar el núcleo. En Italia, las mafias en Italia, uno de sus negocios es supuestamente hacerse cargo, hacer contratos con empresas para eliminar residuos nucleares y después los dejan en cualquier sitio. Joroba. Ahí hacen una cantera ya en desuso, compran el terreno de la cantera y ahí lo meten y ahí lo dejan. Y le echarán una capa de tierrecilla por encima o nada y se acabó. Y así están en Italia, ¿eh? Y mira que se conocen bien los efectos que produce eso, o sea, el daño que produce. Bueno, también produce pues, CO2, el daño que produce CO2 en las centrales térmicas. Uh-huh. Pero... Hemos hablado mucho más de física que de astronomía hoy. Hemos hablado de astronomía un poquito, pero es una base muy importante dentro de la astronomía para entender, por ejemplo... Bueno, el físico no se ha pringado, ¿no? Que sí. Bueno. Que es una parte importante para comprender cómo funcionan las estrellas, ¿no? Cómo está hecha la materia, ¿no? A fin de cuentas, es lo que ocupa el espacio y el universo que no está vacío. Que yo sigo sin entenderlo, por mucho que lo expliquéis. Como eso lo hablaremos otro día. Porque nuestros oyentes de Arco no van a escuchar esa discusión. Se había quedado lo de la materia oscura. No, yo le pregunto. Yo sigo, mucho hidrógeno. Pero hay mucha materia oscura que explicar. Sí, ¿eh? No, yo sigo sin entender una cosa. Explicarse te explica. Ahora, que lo entienda el que lo explique. Yo es que no lo comprendo. Y te lo le voy a hacer la pregunta para que nuestros oyentes lo sepan. Porque en otra ocasión Lito lo va a explicar, o Antonio me lo explica. Lo físico. Si el espacio está vacío. Uh-huh. Dicen que está vacío, ¿no? Y a mí me llega la luz de Antares. Pues entonces no está vacío, porque la luz está atravesando por ahí en medio. No está vacío, pues no me entra en la cabeza. No te lo crees. No es que no me lo creo. Precisamente es que no, porque te llega la luz de Antares en la cabeza. La prueba de que está vacío. Pues no me entra en la cabeza. Si no llegaría. La luz viene de allí, aquí, allí hay luz. Ahora dice, es que la luz no tiene. Pues no me entra en la cabeza. Ya hablaremos. Te di la razón, es un misterio. No, en serio, que la luz, la radiación, la onda se transmitan por un medio que no hay que nada. No existe. Que no me entra la cabeza. Es difícil entender eso. Los físicos actualmente definen el vacío como un ente con propiedades y tal. Sí. El medio existe, lo que no tiene es nada. Pero existe. Eso es lo complicado entender, es muy complicado, es muy complicado. Entonces, pero, eso es como mi cuenta corriente. Existe, pero no tiene nada, ¿no? Pero está. Ahí. Bueno. Recordad que Mercurio, el planeta Mercurio, lo podemos ver por las madrugadas en el este. No reírse. Marte lo vemos durante toda la noche, está en oposición. Venga, leía el otro día 99 millones de kilómetros. Mi padre, cuando me escucha, dice 99. No 100 ni 98. 99. ¿Vale? Pues. Se encuentra en Cáncer. Júpiter, por las noches, en el cielo del oeste. Me estoy riendo de aquí, Ragosa. Ahora voy a comentar. De Saturno, que se ve toda la noche también hacia el cielo del este, en la constelación de Virgo. Es que lo estoy leyendo de la efeméride que gentilmente manda la red liada. Pero me lo están mandando en la hora local de Venezuela. Sí. Que es un lío, porque no es una hora exacta, justa. Es una hora y media más, una hora y cuarto más. Es un follón. Yo no entiendo cómo Venezuela puede tener su horario, de verdad. Y de aquí saludo a todos nuestros amigos venezolanos. En LHV. Y mi solidaridad con todos los compañeros de la radio y la televisión de Venezuela. Radio Caracas, ¿no? Que les prohíben hablar. A mí en España hay muchas emisoras que no me gustan, pero ahí están, ¿no? Que tengan por lo menos derecho a la libertad de expresión. O de aquí, desde la radio, nuestra, por lo menos mía, yo no sé, sí, ustedes, sí, también, supongo que también, ¿no? Y nada, tenemos que estar asustados porque vaya tela el programita que hemos dado hoy, ¿eh? Sí, porque no ha dado tiempo de hablar de la parte buena. Bueno, hablamos la semana que viene. No hemos hablado, pero hemos dado unas grandes indicaciones que son los desechos de los hospitales. Sirve para curar cáncer, lo provoca, pero locura. Locura también. Sabiendo dónde aplicar. Es lo curioso, ¿no? Y también para gammagrafía. La gammagrafía, efectivamente. Para ver los marcadores tumorales, por donde puede haber un tumor. Yodo 230. También para el tema de tiroides, ¿no? Cositas de estas. Sí. O sea que... Y para producir electricidad. También, ¿no? O sea que tiene... Hay muchos ejemplos en la vida y no me enrollo mucho. La sal común es venenosa. Tú te tomas un vaso de sal y te mueres. Sin embargo, la sal es para nosotros imprescindible. Es decir, que depende. Sobre todo para mí, que lo llevo en el apellido. Yo sin salado. Bueno, encantado que se nos va el tiempo ya y nos vamos. Y que el jueves que viene, pues más. Y hablaremos de... A ver si queda eso pendiente del vacío. O lo vamos explicando a estos nuevos oyentes. Que yo no me explico alguna cosa. Que esté vacía tenga algo. No lo comprendo. No lo puedo entender. ¿Eh? Entonces, ¿pero el mismo día que la materia oscura? No, bueno, ya veremos. Si llegas así, va a ser como mi exposición sobre la cría del gambusino. Hasta el jueves que viene en Frontera Radio, hasta el lunes que viene en Radio Arcos y hasta cuando queráis ustedes a través de internet en la plataforma iVox. Y saludo a los y en la página web de Amagallanes. En la página web de Amagallanes. Y también el club de fans de Punto Azul en Facebook. Ajá, que van 150 y tanto. Y a partir de la semana que viene, todavía no lo sabéis, en Twitter también estamos. O sea, vamos a invadir el ciberespacio con la astronomía, ¿no? Omnipresentes. Ahí va. Venga, hasta cuando nos escuchéis otra vez. Hasta luego.